Con mucho gusto recibimos a Julián Mazzoni, consejero electo por los docentes, integrante de ANEP por los docentes, que lo vimos llegar y dijimos, bueno, empieza el año. Ya se nos vemos venir las clases, ya se nos viene todo. Hoy ya el sol sale media hora más tarde que hace un mes, se nos viene el año. Buen día, bienvenido. Buen día, un gusto estar con ustedes. Y si me permite una primera reflexión, venía escuchando lo que señalaban de este aniversario tan importante, porque hay un proceso de intentar negar lo que fue la lucha soviética contra el nazismo, y es muy importante reivindicar eso, que más allá de lo que fue la Unión Soviética, también la Rusia actual lo está reivindicando, porque hay como una negación del esfuerzo que hizo el pueblo soviético, incluidos los ucranianos, en esta lucha feroz. El 80% de la concentración de blindados y demás fue en el frente de este. Hay un trabajo que yo estuve leyendo hace un tiempo de un historiador inglés militar que se llama Bellamy, donde hace un análisis desde el punto de vista de los ingleses de lo que fue la Operación Barbarroja y cómo reaccionó el pueblo ruso, el pueblo ucraniano, los bielorrusos, etcétera. Es muy interesante, porque lo interesante es que no es una versión, digamos, desde el punto de vista político interesada, sino que al contrario, es un historiador inglés que trabaja para las fuerzas militares inglesas, y un historiador. Y tiene es muy esa interesante visión. Bellamy. Sí. Chris Bellamy se llama. Perdón por la digresión. No, pero es que tendrá que ver con los profesores esto también, porque bueno, es la enseñanza, historia. La enseñanza a la historia es un tema central, ¿no? No cabe duda, y está también en entredicho en estos momentos. Hay discusiones al respecto de la bibliografía y demás. Exactamente, y muchas veces se puede desconocer explícitamente una parte de la historia. Y se puede hacer vía no hablar del tema. Sí, no se conoce. Puede haber nada. Un interés oculto detrás de determinadas enseñanzas. Digo, por eso nos estamos refiriendo a esto. Exacto. Porque en realidad toda cuestión pedagógica tiene un contenido político muy claro. Exactamente. Que nosotros insistimos que no debe ser partidario, pero sí debe ser político. Político, sin duda, innegable. Bueno, Mazzoni, me imagino que ya con un descanso de este verano y aprontándose, no aprontándose, porque ya ayer tuvieron la primera reunión. Sí, el 26 yo me reintegré, jueves 26, viernes 27, bueno, el fin de semana, lunes, martes y ayer estuvimos preparando la primera sesión, que tenía 160 y pico de expedientes para estudiar, una sesión extensa, y además teníamos los informes de los diferentes subsistemas, porque claro, en este mes de enero y febrero se fueron dando acontecimientos. Fíjate que se inicia, o ya se inició, la elección de horas en UTU, continúa la elección de horas en formación docente, va a continuar la elección de horas en secundaria. Hay problemas importantes en primaria. Ahí, sobre todo la compañera Daisy hizo un relevamiento antes que yo llegara, después me lo comunicó. Ayer, por ejemplo, uno de los temas preocupantes era que 3.000 maestros no tuvieron el descuento de FONASA. Exacto. Por lo tanto, corre riesgo de... Pues les dijeron que hasta el 15, fenómeno, pero después del 15... No tienen atención. Bueno, yo espero que se solucione. El CODICEN lo trató y instruyó de alguna manera para que se tomen las medidas para evitar eso, pero son cosas que pasan. Sí. Hay un grupo de maestros, permíteme, hay un grupo de maestros que no cobró los aumentos salariales. Así que bueno, va a haber que revisar eso, y después hay una serie de preocupaciones de tipo reglamentario que han afectado derechos de maestros que estuvieron presentes ayer en la discusión del Consejo Directivo Central. Esto son problemas administrativos que se han dado muchas veces ya. Sí, no sabemos por qué se parece que nosotros, por lo que sabemos, es en el único subsistema que se produjo esto. Capaz que hay algún otro caso, pero todavía no lo conocemos. Pero sí, evidentemente, y esto se tiene que resolver, digamos, a la brevedad, porque no podemos dejar a un porcentaje importante de los maestros sin atención médica para ellos y su familia, ¿no? Claro. Yo creo que se va a resolver, pero bueno, uno llega y hubo un mes que prácticamente, que por lo menos en mi caso yo no estuve, y nos encontramos con dificultades. Sí, sí. El otro tema importante es que ayer se homologó la elección de mentores para la implementación de la transformación educativa. Sobre ¿qué son todo los mentores? En realidad es un concepto de tipo empresarial, donde hay una persona con mayor experiencia que traslada a los empleados de una empresa, es decir, esto viene de ahí, esa experiencia la intercambia, de alguna manera funciona como coaching, como le llaman ahora, y esto lo están trasladando al sistema educativo. En realidad, yo insisto, esto es de alguna manera subestimar la capacidad que tienen los docentes. Yo creo que va a ser muy conflictivo la presencia de esta nueva figura. Ojalá no sea, pero creo que va a ser, porque ayer se homologó la lista. Nosotros con Daisy no la votamos, estamos en contra de este procedimiento, de esta forma de actuar, y además es una figura que no está muy claro lo que tiene que hacer, y además no está claro en el estatuto qué lugar ocupa. ¿Son profesores? Son profesores, son profesores que van a, de alguna manera, a entrenar a otros compañeros para que puedan aplicar la transformación educativa. Insisto que es una subestimación, porque primero que va a haber conflicto, porque yo qué sé, me imagino que si vos sos un profesor con experiencia, con formación, y viene otro a decirte lo que tenés que hacer, debe de alguna manera, espero que los conflictos no sean muchos, pero el procedimiento parece bastante alejado de las tradiciones pedagógicas que tiene nuestro país, y además con la formación que tienen la inmensa mayoría de los docentes del país, tomar unos documentos, analizar las nuevas formas que te proponen e instrumentarlas, no precisaría que viniera alguien a decirte cómo lo tenés que hacer. ¿Los profesores se pronunciaron ya sobre esto? Y bueno, sí, es decir, con el rechazo general que hay a este proceso de transformación, es un elemento más en este uh-huh. proceso. Hubo dos votos en contra y hubo una abstención, así que finalmente el presidente tuvo que votar doble para que esto saliera. Una abstención no del todo, pero en una parte de un consejero uh-huh. del gobierno. Uh-huh. Así que hay también dificultades. Claro. Aquí funcionó la ley de urgente consideración. Hubo dos votos en contra, una abstención y dos votos a favor. El presidente hizo uso de su potestad de votar doble y así es que salió una parte. El resto fue acompañado por los tres. La parte que se refiere a que hay algunos de estos mentores que van a tener 60 horas. Y ya eligieron. Ya se había señalado que 60 horas en un sistema que funciona 5 veces a la semana son 12 horas de trabajo por día para estar trabajando en los centros educativos. Hay muchos docentes que tienen 60 horas, pero en general esas 60 horas tienen una parte de docencia indirecta, digamos, y otra directa. Sí, 12 horas es un montón. Es un montón. Hay mucha gente que lo hace porque no tiene más remedio, claro. Pero el proceso de acumulación es hasta 48, y si pasás de eso, lo tiene que aprobar el propio Consejo Directivo Central. Bueno, en este caso, solamente dos de los consejeros consideraron que tenía que ser así, y finalmente, como señalo, la ley de urgente consideración, que le da la potestad de votar doble al presidente en estos casos, fue la que permitió que por lo menos estos que tenían acumulado 60 horas pudieran. Claro. Entonces, tuvimos una sesión con mucha cuestión, con mucha conversación. Obviamente, también los diferentes desconcentrados, digamos, los directores generales y el presidente del CFE estuvieron haciendo los informes de cómo va marchando la cosa. Nos enteramos. CFE es el Centro de Formación y Educación. Consejo de Formación y Educación. Que, entre otras cosas, informó anoche, ya está la resolución, de que va a haber no una prueba de ingreso, pero va a haber una prueba obligatoria para los que ingresen en el 2023 a los efectos de hacer una evaluación de las condiciones en que ingresan los nuevos estudiantes de formación en educación, y que se espera que en los próximos meses aparezcan los programas para primer año que no estaban. Todavía, o sea, no van está. A empezar el año y los programas todavía no están. Lo que se aprobó fue una malla curricular el año pasado, ustedes saben, en medio de debates muy importantes que ha planteado el Sindicato de Formación en Educación respecto al rechazo a la forma en que se encaró la transformación educativa en el ámbito de la formación docente. No están los programas, pero está la malla. La malla viene a ser como un esquema. La malla, o sea, son las asignaturas que vas a tener. Exactamente. O sea, pero las asignaturas aún sin programa. La educación, señores, agua para el sediento, de más valor que el oro, más clara. Seguimos conversando con Julián Mazzoni aquí en vivo en los estudios de la radio sobre la realidad de la educación en nuestro país, de lo que se viene. Hay uno más a la vuelta de la esquina ya en unas semanas, lo que tiene que ver por lo menos con el inicio de cursos, ¿no? Porque y los padre profesores... del liceal, ¿no? Sí. Padre del liceal y de escolar. Por ahí anotando. Bueno. Del liceal y de escolar. Sí, sí. Bueno, felicitaciones. Bueno. es lindo el primer día de clase, ¿no? Sí, ir con los gurís, más allá de todas las dificultades que tenemos, acompañar a los hijos el primer día de clase, que además, digamos, en este país... esa aprecio que la población le tiene a la educación pública no se puede cambiar, no va a cambiar, me parece, más allá de las dificultades que tenemos, ¿no? Absolutamente. Julián, se habla de porcentajes, justamente hoy hacías un poco mención anterior, en el bloque anterior, antes de la pausa, de porcentajes de maestros y de profesores que fueron a los cursos en primera instancia, ahora esta segunda parte de los cursos. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué porcentaje de profesores, de maestros, bueno, yo participaron? No te diría, porque hay medios de comunicación que manejan versiones distintas, por ejemplo. Se habla del 60%, del 80%. ¿Cómo es la realidad? No se informó directamente en la sesión de ayer. Uh-huh. Y te reconozco que yo no pedí información respecto a eso. Lo que sí tengo es, digamos, la percepción por el contacto que tengo con los compañeros. Los cursos los están haciendo, pero son unos cursos muy elementales. Yo estuve conversando con gente que me dijo que lo había hecho en 3 o 4 horas. Y está. O sea, lo hacen porque, más allá de que no está claro si es obligatorio o no es obligatorio. Uh-huh. La gente lo hace. Y a mí, cuando me preguntan, yo no tengo claro, porque cuando se discutió en el CONICET no quedó claro si era obligatorio o no, pero yo les digo, bueno, yo creo que lo tienen que hacer igual, porque tenés que tener certificadito por cualquier cosa. Porque después, ahora, ¿qué le aportan a los docentes? Claro. Según me han dicho, no es mucho. Es decir, es un curso, yo insisto, es un curso que está pensado para ser masivo, que no está organizado por gente de nuestro país, que, digamos, es todo parte de ese gran negocio que es la educación en el plano mundial. Hay un trabajo que hizo FENAPES con la Internacional de la Educación respecto al proceso de mercantilización y cómo, a través de este tipo de cosas, las grandes empresas multinacionales están proveyendo de servicios en ese proceso que ha hecho, que se desarrolla a nivel mundial, pero que ha hecho que muchos de los derechos terminen siendo mercancías, y particularmente el derecho a la educación se mercantiliza, y entonces grandes empresas proveedoras de servicios ingresan, si bien a nuestro país está controlado estatalmente, pero hay convenios, hay acuerdos, por ejemplo, a través del Plan Ceibal con organizaciones internacionales, que en última instancia están privatizando también. Y esto es parte de ese proceso. Lo cierto es que lo están haciendo. Yo no te sabría decir porcentaje, pero los compañeros lo hacen. Si bien dicen que tiene que ser 30 horas, me dicen que en 3 o 4 horas, y que además lo hacen, digamos, así, medio por arribita, para tener, digamos, de alguna manera la certificación. que hicieron el curso. Este es un poco, digamos, la situación. Yo insisto en una cosa, es subestimar a los docentes, tanto lo de los mentores como lo de los cursos, pensar que a través de estas cosas de alguna manera van a lograr imponer una transformación que la gente ha dicho que no está de acuerdo. Ahora, si te reglamentan, si te plantean una serie de cosas, bueno, los docentes lo van a hacer. Claro. Pero lo van a hacer de acuerdo a su leal saber y entender y a su formación. Uh-huh. No tiene por qué venir a hacerle un curso de afuera o un mentor a decirte lo que tienes que hacer en el ámbito de tu aula y donde tú estás trabajando. Esto va a ser así y creo que esto es lo más importante que hay que decir. El docente de nuestro país tiene autonomía suficiente como para planificar su trabajo, y si se lo vienen a planificar de afuera va a saltar, sea militante sindical o no lo sea, sí, porque está acostumbrado a hacerlo así. Bueno, hoy nosotros en el programa iniciamos hablando de gobernantes uruguayos en eventos internacionales que hemos estado muy fructíferos en este último tiempo. Hablamos de la ministra de Economía más concretamente, pero también hay que mencionar que Robert Silva, el presidente de la ANEP, estuvo participando en una actividad organizada por el BID, Habilidades para la Juventud, Invertir en el Capital Humano de América Latina y el Caribe. Esto fue en Estados Unidos hace poco, y por supuesto habló de la reforma educativa también, ¿no? Sí, claramente. Yo voy a aclarar dos cosas. En primer lugar, cuando se planteó la invitación, aquí no hubo gasto para el Estado uruguayo, fue invitado, es decir, algunos viáticos y demás, pero la mayoría de los gastos corrían por los organizadores. Daisy y yo pensamos que sí, que había que autorizar al presidente a que participara en esto, porque, entre otras cosas, porque la mayoría del CODICEN tiene una opinión. Ahora, yo insisto en algunas cosas. Habilidades para la juventud, invertir en el capital humano de América Latina y el Caribe, el BID, con el apoyo de JP Morgan. Sí. Es decir, aquí hay elementos privatizadores, claramente, ¿no? Es decir, hay apoyo de una... El otro día estuve mirando, es el sexto banco en tamaño del mundo, financiera, digamos. Sí, ¿no? Sí. Hay los tres o cuatro primeros son chinos. Pero era el banco emblemático del imperialismo norteamericano. JP Morgan es claro, un sello así, sí, clarísimo. Y claro, se ve que sigue, porque si está apoyando sí, una actividad del BID. Bueno, pero volviendo un poco al tema, a mí lo que me preocupa es la teoría del capital humano. Es decir, ¿qué es la teoría del capital humano? En realidad, hemos estado trabajando en esto. La teoría del capital humano surge de alumnos de Milton Friedman, uno de los popes del neoliberalismo, junto con von Hayek, donde plantean una relación entre lo que se invierte en educación y el crecimiento del PBI. Esto es lo que plantean los primeros teóricos. Y en esta teoría del capital humano, el Banco Mundial lentamente la va incorporando. En el 94 ya Uruguay firmó el primer préstamo para primaria con el Banco Mundial. En el 95 se transforma de alguna manera la teoría del capital humano en el enfoque pedagógico que el Banco Mundial ya lo tenía, pero ahí lo transforma teóricamente en un trabajo que el maestro Soler analiza en un opúsculo que se llama El Banco Mundial Metido Educador, que yo siempre lo recomiendo, y señala que el centro de esta teoría hace que lo que más interese sea el rendimiento económico y no la formación integral de los, de los educandos. En este país, el año que viene vamos a cumplir 30 años de aplicación de esa teoría. Y yo le pregunto a la población, porque se habla de la crisis de la educación y de que venimos... Ahora, hace 30 años que estamos hablando de la teoría del capital humano. ¿Qué ha sido? Claro. ¿Qué efecto ha tenido en el Uruguay desde el punto de vista del crecimiento del PBI, desde el punto de vista de las soluciones educativas? Yo creo que ya ha llegado el momento de decir, señores, ustedes probaron 30 años. Sí. Por favor. Y miren el resultado. Vamos a verlo. Y resulta que los resultados es culpa nuestra. Sí, te iba a decir eso. La culpa es de los docentes. Eso es brutal cómo te plantean las cosas al revés de lo que son. Entonces, el presidente del CODICEN anoche informó sobre las actividades. Yo estuve hablando con él mano a mano allí. Fui a saludarlo cuando volvió, claro. Al país, fui a su despacho, estuvimos conversando. Él dice que tuvo unos intercambios interesantes, no me cabe duda, porque habló con ministros, con encargados, uh-huh, de educación de estados de Brasil, de Argentina, de países de Centroamérica, que fue un intercambio interesante. Pero bueno, en última instancia, más allá de que sea interesante o no, aquí lo que está en juego es una concepción de la educación. Sí. Y para nosotros hay que desterrar la teoría del capital humano que subyace en todas las reformas que han habido desde el año 94, 95, sí, hasta la fecha. El hecho de que hable de habilidades, claro, ya también da una señal, ¿no? Bueno, es las competencias. Las competencias. Es decir, el tema es generar habilidad. Y dice la propaganda que hacen de ese evento que eso va a tener consecuencias en la felicidad de la juventud. Bueno, ahí está, entramos en un momento difícil. La idea de la felicidad como elemento de crecimiento del PBI y posibilidad de consumo, sí, cuando en realidad UPM, nuestra idea de la felicidad es otra. Había hecho un taller sobre la felicidad, UPM hizo algo, bueno, sobre la educación y la felicidad. Sea usted feliz en 10 lo vamos a buscar porque fue todo un tema que los maestros de esa zona, donde esto salió por allá por Fray Bento, fue... protestaban mucho por la idea esa de la fe. Bueno, quedaba hasta religioso. Por supuesto que nosotros pensamos que el ser humano debe ser feliz. Sí, claro. Y que la educación debe jugar un papel importante en eso. Pero justamente, la felicidad para nosotros es la construcción de una personalidad satisfactoria para uno, sí, y para la sociedad en su conjunto. No que rinda económicamente, como está planteando la teoría del capital. Claro. Los organizadores de ese evento plantean que hay que hacer una educación de calidad en América Latina y el Caribe que le permita a los jóvenes adquirir las habilidades fundacionales y transversales para reinventarse a lo largo de la vida. Que no parece ser la educación cuando vos hablas de reinventarte a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, yo, además... El problema es quién te lo dice. Sí, también. ¿Y qué sociedad te propone quién te lo dice? J.P. Morgan te dice, claro, sea usted feliz, consuma bastante, sí, en última instancia. Porque, el concepto de la felicidad que está tratando de transmitir estas estructuras económicas es que vivas el momento, consumas bastante y tengas herramientas para mejorar personalmente tu situación. Nosotros creemos que la educación es un fenómeno social que debe permitir transformar a la sociedad en el sentido del avance solidario, de las libertades y demás, en una corriente pedagógica latinoamericana que, bueno, la podemos rastrear hasta, los tiempos de Martí en adelante, o antes, inclusive, Andrés Bello, en el proceso libertador en nuestro país, en tiempos de la Guerra Grande, Juan Bautista Alberdi, que estaba exiliado, hizo su primer curso de filosofía que de alguna manera plantea desde el punto de vista de los socialistas franceses, sí, cuál es el futuro de la sociedad, y eso influyó en lo pedagogos uruguayos posteriores. Es decir, hay una concepción latinoamericana de la educación. Obviamente, después cierra con Freire y con toda la concepción de la liberación de nuestro continente. Y cuando hablamos de la reunión de la CELAC, la necesidad de integración del continente, creo que por ahí va una respuesta latinoamericana a los problemas educativos. No tiene que venir el Banco Mundial ni J.P. Morgan a decirnos cómo resolver los problemas, claro, educativos de nuestro continente. Ellos tienen un objetivo y no hay que culparlos por tenerlo. No. El asunto es decir, no es un problema personal. Exacto. Yo siempre digo, porque, por ejemplo, le estaba diciendo, nosotros decidimos votar que el presidente de CODICEN fuera. Yo tengo una buena relación personal con, claro, con los demás consejeros. Este, creo que son personas valiosas además, pero bueno, tenemos ideas distintas. Exactamente. Y en este ámbito, que es un colegiado de cinco, las tenemos que decir. Y después, bueno, obviamente, después que se discute allí, también hacemos públicas nuestras posiciones y nuestras diferencias. Y el esfuerzo que también a veces se hace para encontrar acuerdos, como por ejemplo logramos hacerlo en materia salarial. Ustedes habrán visto el comunicado de FENAPES sobre el acuerdo, digo el de FENAPES porque es el que yo tengo acá, pero otros sindicatos lo han hecho. Es un avance importante que se logró porque hubo movilización, porque hubo un planteo que hicimos nosotros desde nuestra representación, pero además porque hubo voluntad política también para que se hiciera. Eso hay que reconocerlo. Y en ese ámbito hay un proceso de recuperación salarial. No vamos a tirar manteca al techo, pero vamos a empezar a todo lo que perdimos, empezar a recuperarlo, y lo vamos a terminar de recuperar en el 2025. Pero bueno, evitamos apuntemos. Seguir cayendo. Seguimos conversando con Julián Mazzoni. Un oyente, Julián, pregunta de Cacho de la Teja si se puede dar un resumen de cuál fue el aumento en primaria para los docentes. Si está esa información, obviamente. Y también, bueno, se confirmó en estas últimas horas, ¿no?, de estos aumentos que estamos hablando. Bien, en primer lugar, yo insisto, hubo un proceso de negociación que no, en la tradición del movimiento sindical uruguayo no hay negociación sin movilización, y hubo movilización. Finalmente se llegó a un acuerdo, a un preacuerdo primero, después los sindicatos lo refrendaron. En este momento el aumento general para la ANEP es del 9,22%, pero hay algunos diferenciales importantes. Por ejemplo, para inspectores, directores y subdirectores hubo un aumento mayor porque se entendía que había que jerarquizar la tarea. Estaba pasando que había directores, sobre todo directores, que ganaban menos que los docentes que tenían a cargo. Entonces, ahí hubo un aumento de 12,8%. Es un aumento importante en este momento que hay pérdida salarial. Hubo un proceso de pérdida salarial grande. Después, para los ayudantes preparadores, los adscritos, los profesores orientadores pedagógicos que tenían cargos de 24 horas pasaron a ganar un 13,97% más. Esto tiene que ver con que se pagaban menos horas de las que se trabajaban, y con este acuerdo que se hizo se alcanzó el nivel que debería haberse pagado siempre, que es los cargos de 24 horas y de 33 horas por lo que trabajaban. Pero esto había empezado en la década del 90 y ha habido un proceso de recuperación lento que culminó gracias a este convenio. Los cargos de 24 horas, dije, 13,97%, casi 14%, y los de 33 horas, 14,21%. El maestro de escuela de tiempo completo tiene como promedio para los grados 1 a 7, 10,98% de aumento. Maestro de escuela especial de grados 6 y 7, 10,53% y 10,48%. Las de escuelas rurales mal ubicadas de 40 horas, 10,49%. Maestro de escuela rural mal ubicada, 25 horas, 10,10% y 10,06%. El profesor agrario, jefe de producción y de nivel superior, promedio de grado 1 al 7, 10,95%. Manualidades agrarias, 10,83%. Maestro técnico, jefe de internado, instructor agrario, 10,53%. Y ayudante de internado, 10,34%. Estos son de UTU, ¿no? Bueno, aquí están también la tabla de sueldos, pero bueno, capaz que no hablar mucho de números. En todo caso, lo importante es que con el convenio que recupera un poco lo que se perdió, sí. Insisto, esto no es un aumento, sino una recuperación de una pérdida, y que va a tener un proceso de 3 años. Después hubo un grupo importante de gente que estaba muy castigada, lo que nosotros llamamos inequidades, que recuperaron bastante, un poco más, se va a notar en el bolsillo de muchos compañeros. Claro. Yo creo que esto, insisto, esto demuestra que la capacidad de movilización, que la propuesta, que abre posibilidades. Yo creo que hay que reivindicar el papel de los sindicatos en la mejora de la calidad de vida de la gente. Obviamente que tenemos años muy difíciles por delante, que estamos en una situación complicada. Este año se va a discutir todo el tema de la reforma de las jubilaciones, insistimos que no es de la seguridad social. Va a haber mucha dificultad, pero bueno, también la movilización permite algunos avances. Y yo quiero señalar también que en esto, en medio de un proceso de deterioro importante de el presupuesto educativo. Aquí hemos tenido algunas polémicas públicas con el presidente del CODICEN. Él dice, bueno, si teníamos un poquito menos, pero pongamos 80.000 millones de pesos en el 19 y ahora tenemos 88.000, en realidad aumentó. Bueno, yo le aplico simplemente el más o menos 9% de aumento del costo de la vida en el 20 y el 8 y pico en el, a mí me da que tendría que haber 94.000 millones. O sea, hay 6.000 millones de pesos menos de los que tendría que haber. Obviamente, si uno mira la cifra que había antes y la que hay ahora, te da que aumentó la cantidad, pero la capacidad de compra, digamos, de ejecución de presupuesto, disminuyó claramente. Claro. Y eso se refleja en los salarios, pero además se refleja en la reducción de grupos, en el aumento de alumnos por docente, que tiene que ver con esta teoría del capital humano de cómo invertís y lo que recuperás de lo que invertís. Porque lo importante para la teoría del capital humano es cuanto menos invierte, más retorne. Porque esta es la concepción de la banca y demás, que es la que está detrás de esto. Y para que rinda más, yo tengo que tratar de que un trabajador atienda más gurises. Esta es la realidad. Y por eso nos faltan cargos, nos faltan docentes, los gurises a veces no se pueden atender como se requiere, etcétera. Y esto abonado con que desde hace años viene de que los trabajadores de la educación trabajan poco, porque tienen 3 meses de licencia, ¿no? Y todo lo demás, que me parece que ahora, después de esta pausa, que es la última, podríamos ver un poco en qué están en este momento, porque yo me he encontrado con docentes y dicen, no, trabajando. No puedo porque tenemos tienen cursos. Hay exámenes, y estamos a 2 de febrero, sí. ¿No? Y terminaron a fines de diciembre. Entonces, ahora después de la pausa, no digo por el lado de saber si trabajan o no trabajan, porque sabemos lo que trabajan los docentes, pero sí por cuál es el esquema, en qué momento estamos, en qué está cada uno, ¿no? Bien. En la previa al inicio de los cursos. Este sistema de engaños que no te educa para ser feliz, tantos años estudiando para que luego decidan. Bueno, y estamos en este último bloque con el consejero Julián Mazzoni, hablando obviamente del año que se viene para la educación, la reforma educativa que se va a estrenar dentro de pocas semanas. Sí, yo primero lo que me preguntaban al principio, ¿no? La gente está trabajando, es decir, no es cierto, primero que terminamos a fines de diciembre, ¿no? Sí. Con todos los procesos administrativos y demás, elecciones de horas, exámenes, tal. Y ahora en febrero empiezan los exámenes, los maestros ya se están reintegrando y además, en particular en este año, hubo cursos, ahora van a empezar estos mentores a hacer sus actividades, no sé cómo van a convocar a los docentes y demás, pero va a haber, y está viendo, es decir, el mes que no se trabaja en educación es enero. Enero, sí. Eso sí, porque bueno, además porque los gurises también especialmente necesitan un descanso. Y después las vacaciones de julio son, son con actividades, son con exámenes. Hubo maestros en enero que trabajaron en las escuelas de verano. Muchos maestros que trabajan en eso, es decir, ese imaginario popular de que sos un bacán y que te tenés tres meses de claro, licencia no es correcto. Pero además, agreguemos que hay muchos docentes, si trabajan pocas horas en el sistema educativo, tienen que laburar en otro lado. Hay gente que sí, que no tiene clase en enero, pero que está trabajando en otras actividades. Muchos en radio a veces. Sí, claro. Entonces, no es así. Y bueno, volviendo a lo que me planteabas, cómo viene la cosa para este año, yo creo que ahora nosotros tuvimos una discusión teórica en torno a la transformación educativa. Planteamos nuestro punto de vista, nosotros, los que la llevan adelante también. Bueno, ahora los pingos se ven en la cancha. Sí. Este es el año donde la transformación educativa va a mostrar o no lo que puede hacer. Y creo que esto, uno tiene sus vaticinios, pero bueno, ahora vamos a dejarnos de vaticinar cosas y vamos a ver cómo va marchando. Sí. Esto es así, y creo que es muy importante la opinión que van a dar los diferentes espacios participativos, porque para nosotros, más allá de que hay expertos y todo lo demás, lo que vale es cuando la gente que está haciendo las cosas claro. la evalúa y dice cómo va marchando. Nosotros ahora en febrero tenemos la convocatoria de la Asamblea Técnico Docente, pero probablemente haya alguna convocatoria extraordinaria a lo largo del año. Fíjense una cosa. ¿Cuándo Asamblea Técnico Docente? Ahora en febrero va a ser la de secundaria y la de UTU. La de primaria ya se hizo y probablemente haya una de formación docente en los primeros días de marzo. ¿Por qué? Porque en realidad se hizo la elección y ni secundaria ni UTU todavía han podido formar las nuevas mesas permanentes porque no hubo... la elección se hizo el 31 de octubre del año 2021. Estamos en el 2023 y todavía no han asumido las nuevas autoridades. Creo que en este febrero se va a hacer, y esos son los verdaderos ámbitos donde se hacen las evaluaciones. Claro que la de secundaria y la de UTU todavía, como hacen en febrero, todavía no van a tener muchos elementos, pero seguramente que para el año que viene, que es obligatorio también en febrero la convocatoria de las sesiones ordinarias de las asambleas, me refiero a las asambleas nacionales, y bueno, durante el año se van reuniendo las asambleas por centro. Primaria ya lo hizo, así que bueno, esta es una herramienta fundamental que además, más allá de las discusiones, la ley de urgente consideración no eliminó. El principal asesor que la ley dice que tiene que tener las autoridades de la educación son las asambleas técnico-docentes. Que le hagan caso o no le hagan caso es otro tema, pero lo que dice la ley es que ese es el asesor que es obligatorio consultar. Entonces, esperemos por ahí. Bueno, después obviamente están los sindicatos, y después algo que jugó un papel muy importante son las asociaciones de asignaturas, que también existen y que son formas muy participativas, que tienen, digamos, generalmente congresos anuales o bianuales, donde se reúnen los profesores de las asignaturas y van dando opiniones, dando ideas, sugerencias, y hacen intercambios muy interesantes. ¿Entre docentes es eso? Claro, sí, yo estoy hablando, también pasa con los maestros, pero en el caso de las asignaturas de educación media, la Asociación de Profesores de Física, de Química, de Matemática, de Literatura, de Historia, hacen encuentros muy interesantes, con intercambios pedagógicos muy buenos, y bueno, y también como es un encuentro, se disfruta del encuentro con compañeros que de pronto han sido conocidos por trabajar juntos, porque estudiaron juntos, etcétera. Claro. Entonces ahí hay, y jugaron un papel muy importante cuando se empezó a discutir la estructura curricular, porque fueron defendiendo sus asignaturas como corresponde, y de alguna manera lograron torcer algunas ideas que estaban en el marco curricular nacional, porque si uno veía aquello parecía que iba a desaparecer todas las asignaturas. No fue así, porque hubo una resistencia importante no solo de las asambleas técnicas docentes, no solo de los sindicatos, sino también de estas asociaciones que fueron planteando dudas, reclamando que defender la epistemología de su asignatura, porque bueno, se veía que se estaba atacando por diferentes lados cuando se plantea el tema de las competencias, dejando un poco de lado el tema de los contenidos. Claro. Y esto fue muy importante. Así que en este año va a haber mucho movimiento de todo eso. Inclusive está toda la discusión sobre formación docente, como les decía, porque está el espacio, el llamado EBI, que es de primero a no, de ¿qué quería de tres decir años, la sigla EBI? Educación Básica Integrada, que va desde 3 años hasta 15 años, digamos, hasta noveno, por 15 sí. años si lo hacen todo de corrido, pero después tenés qué va a pasar con bachillerato y qué está pasando con formación docente. Así que tenemos una discusión muy amplia, y ustedes saben que formación docente ahí juega un papel muy importante. El movimiento estudiantil lo jugó, claro, lo va a seguir jugando, y en bachillerato también. O sea, una cosa es discutir la transformación en ciclo básico y otra es proponer una transformación en bachillerato. Ya hubo en el año anterior, no sé si ustedes recuerdan, un gran movimiento estudiantil que tuvo alcance nacional, que decía los bachilleratos no se tocan, y los bachilleratos no se han tocado. También insisto, esto tiene que ver con que a veces no se ve, pero la movilización a veces logra cosas. Logra, claro. Logra cosas, pero sí. Claro, hay que tener memoria y hay que saber lo que se venía y lo que lograste frenar. A veces es difícil sí, sí. ver todo eso, pero hay que confiar en la potencia democrática que tiene nuestro pueblo. Nosotros tenemos que ir terminando en 3 minutos, pero un aspecto que no hablamos jamás, ninguno de nosotros, el tema de la educación rural. Si uno tuviera que presentar una foto de cuál es la situación, o sea, a lo largo de los años, ya son unos cuantos, si ahí se dice, bueno, se cerraron escuelas rurales, hubo un tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba el plan, de juntar varias que sí. tenían pocos alumnos, nucleamiento, era algo así. Pero bueno, ¿cuál es la situación? ¿Hay escuelas rurales, liceos rurales? Sí, hay. Hay una discusión sobre la educación media. Sobre la educación primaria hay una larga tradición de educación sí. rural. Hubo un debate por la situación del caso particular del maestro Limber Santos, que fue de alguna manera separado de la dirección de educación rural. Ahora se concursó porque por ese cargo, que es de un inspector, él como no era inspector no pudo concursar. Ese departamento, después de una extensa discusión, se mantuvo. Se estaba trabajando muy bien con lo que se llaman los maestros CAPTER, que si me decís la sigla no me acuerdo del CAPTER. Todo, pero sí, eran los maestros que se dedicaban a atender, no eran inspectores, pero atendían nucleamientos, los juntaban. En cada departamento había uno. Todos los CAPTER reclamaron que no se separara del cargo a Santos, porque, sí. porque consideraban que estaba haciendo una tarea muy importante, la universidad también. Pero está, eso pasó, eso sigue estando. Ahora le cambiaron el nombre a los CAPTER, se llaman, tienen otro nombre que no me acuerdo. Sí, sí, sí. Hay muchas siglas, sí, muchas, pero siglas. Está, siguen jugando un papel. O sea, la educación primaria rural sigue funcionando, y hay escuelas que tienen muy poco alumno, pero por suerte últimamente ese proceso de cerrar escuelas no se paró. Eso se y después está la educación agraria. Ah, están las escuelas agrarias de Uto, que tienen larga tradición, sí. que se está trabajando. Yo digo, ahí hay elementos interesantes. Hay escuelas que están funcionando bien, otras que tienen dificultades, pero bueno, algunas están dedicadas a lechería, otras a silvicultura. Hay escuelas que se dedican a otras actividades agropecuarias. Hay una escuela de Artigas que se dedica a la producción de arroz. Hay soja en Dolores. Sí. O sea, se le ha hecho mucho énfasis en la producción Y bueno, esto es una discusión, si hay que hacer mucho énfasis en la producción o no, o en la enseñanza. Bueno, claro, si el productivo el lo presidente productivo de UTU es, el presidente de UTU es ingeniero agrónomo y es muy entusiasta de la parte productiva. Y, demás. Y después está el tema de los liceos rurales secundarios. Hay unos cuantos, nosotros estuvimos el año pasado en el de Cerro Pelado en Rivera. Nosotros lo queremos mucho porque siempre tuvieron una actividad muy, muy intensa en la producción teórica. Bueno, están funcionando los liceos rurales. Hay un liceo rural en mi departamento, en La Valleja, en Villa Rosario. Bueno, no me acuerdo en todos los lugares, pero hay unos cuantos liceos rurales. Ahí hay una discusión, si vale la pena tener escuelas agrarias y liceos rurales, o si de alguna manera hay que unificar eso. Pero bueno, está, la educación rural está marchando. Lamentablemente tenemos un proceso de despoblación de la campaña. Exacto, sí, el tema no es la educación. Que bueno, que hay que tener presente. Y tenemos un país agropecuario y estaría muy bueno que se desarrollara la actividad agraria. Hay tecnólogos, hay posibilidades. Yo creo que en eso hay que reconocer que se están haciendo muy cosas bien. Interesantes. Pueden ser discutibles, pero hay un gran entusiasmo. Están los polos, ¿no? Polos de UTU. Es decir, hay un entusiasmo importante de la juventud por estudiar los temas agropecuarios. Bueno, lo forestal, ni que hablar. Y hay cierta respuesta importante desde el Consejo Directivo Central y particularmente desde UTU. Bueno, tenemos que terminar por hoy. Bueno, damos por iniciado el año. Ustedes, con ustedes siempre conversamos extensamente, lo cual está bueno porque a veces uno tiene que contestar muy rápido cosas y no permite extenderse. Somos antiguos nosotros, tenemos entrevistas largas. Es antiguo, bueno, pero nos parece que es necesario, así que veo que tienen avisos haciendo. De vinilos y cosas de eso, bueno, también. Por favor, todo. Y para adelante también, ¿eh? Y soy tan antiguo que me encantaron todos los vinilos que proponen. Bueno, es que ahora están de moda. Ahora sí, están de moda. Gracias por haber venido, Julián Mazzoni.